Dinero del barrio pa'l mundo, La Ferrera y Florencio Varela, cocodrilo que duerme cartera, fin de semana y me rompo la pera, MDS jugando en primera, MDS al ritmo, saben que somos lo mismo, quisieron bajarnos y no pudieron, ahora andamos a todo ritmo. Estamos sumando mientras que la envidia crece, MDS, MDS, prendimos la cámara, la gente se enloquece, MDS, MDS, el que sabe, sabe y el que se lo merece, se lo merece, MDS, MDS, los guachos están al ritmo en la esquina del barrio cuando amanece, MDS, MDS, y dale guar, y dale guar, quedando con los turros y puesto para sumar, y dale guar, y dale guar, caemos para el barrio de gira un fin de semana, fin de semana con la ranchada, los coches al piso, la mecha flama, nadie nos para de caravana, gira de noche hasta la mañana. Estamos sumando mientras que la envidia crece, ey. MDS, MDS, prendimos la cámara, la gente se enloquece, MDS, MDS, el que sabe, sabe y el que se lo merece, se lo merece, MDS, MDS, los guachos están al ritmo en la esquina del barrio cuando amanece, MDS, MDS, damos todo ritmo, recatando todo recato, no compro con estos giles que están zarpados de gato, los míos de abajo y si pinta te regato. Acá somos turros, nos compramos tu contrato y le metemos, y le metemos. Los que venimos de abajo no tenemos freno. Y le metemos, y le metemos. Para el dolido 100 kilos de ibuprofeno. MDS al ritmo, saben que somos lo mismo. Quisieron bajarnos y no pudieron, ahora andamos a todo ritmo. Ey, es el Tirri, pégale suave, compa. Agu, sin miedo al éxito. Cuervo, el que sabe, sabe. Oso, los que venimos de abajo no tenemos freno, Dinero está en el beat, turro. Esto es del barrio pa'l mundo. Dinero, los que venimos de abajo no tenemos freno, Los pibes la MDS. Jugando en primera, como tiene que ser. Los guachos piloteando al streamer, vos sabes. De Argentina pa'l mundo.